Vale, pues para comenzar, ¿te podrías presentar, explicar brevemente quién eres, qué haces, edad, dónde vives o alguna cosa significativa para ti? ¿Alguna cosa significativa? Es relevante a la hora de presentarte a ti misma. Sí, soy una persona que no acabo de encontrar el lugar porque, bueno, siempre habría creído en el cambio social, y cada vez lo veo más complicado y eso me deja bastante fuera de juego. Creo que es lo más significativo de mí. Luego siempre he andado detrás de historias, tema social, de desgracias, bueno, problemáticas que en el fondo tienen que ver con cómo están montadas las cosas, ¿no? Y me he peleado siempre brutalmente contra el sistema, vamos a llamarle así. Y hacerlo en solitario es agotador. Porque además desde el campo del periodismo siempre lo he hecho como freelance, con lo cual entonces no había un medio que estuviera detrás de mí respaldándome, ¿no? Y siempre ha sido agotador. Y ahora estoy en un punto, no sé, que no sé para dónde tirar, con franqueza. Porque, bueno, he intentado entrar un poco en otros aspectos más, bueno, sacar otro. El periodismo tiene eso, ¿no? Que tiene muchas salidas. Y en buscar una salida más comercial y tal. Lo he estado experimentando un tiempo y vamos, no, es que no va conmigo en absoluto. Yo entiendo el periodismo como la denuncia, y la denuncia, o sea, es que como realmente la reivindicación y la denuncia. Y todo lo que no sea eso me parece una prostitución y la muerte del oficio, ¿no? Y ahora son muy malos tiempos para eso. Pero bueno. También está saliendo gente muy guay ahora y movimientos que ya veremos. Pero ves la perversión del sistema y cómo se instrumentaliza todo aquello que va en contra de lo que está instituido, que eso a mí me pone del revés, ¿eh? No lo puedo evitar. A mí me pones delante de la tele y es que no la podemos poner en casa porque me paso el rato peleando. O sea, que yo como peleando, pero verbalizando hasta que digo, pro. O sea, no me merezco ni yo ni mi familia este nivel de estrés, ¿no? Incluso la situación política que se está viviendo ahora. Entonces, bueno, los medios de comunicación, en vez de hacer de medios de comunicación, informar, están intentando convencer a la gente de lo que tiene que hacer y no dan ni información. Aparte de informaciones sesgadas y mentiras, luego también está la ausencia de esa información, ¿no? Y me pone, de verdad, ¿eh? Ni lo soy ni lo dejo de ser, ni independentista, pero a mí cuando veo trampas y juego sucio es que no lo puedo evitar, me pongo al revés. Y como presentación, ¿puedes decir tu edad o no? Sí, muy tanto. El 52. Mira, me he pasado todo el año pasado, todo este año diciendo 53. Mira, si soy despiste. Y el otro día digo que no tienes 53, 52. Eres de Barcelona. Sí, Y vives en Barcelona. vivo aquí. Pues ya entrando en materia, de los objetos que tienes, ¿cuáles acabas tirando? Así en general, si es que podrías decir, o si se te ocurre alguno en En particular. realidad acabo tirando los pongos. O sea, las cosas que no, que en principio diría son bonitas, pero que no me he vinculado con ellas. Siempre acabo pensando, bueno, ¿y eso para qué sirve? Porque la pregunta es esa, ¿no? Dejas la mirada vagas, ¿no? Y dices, bueno, ¿y eso para qué? Y entonces es, primero lo escondo, paso por fases, paso la temporada como castigado el objeto, y luego directamente lo tiro. Si alguien lo quiere, pues claro, buenamente lo doy, pero a veces me da hasta vergüenza porque son objetos que están bien, pero que han sido un mal momento, el fruto de un mal momento. ¿Los has adquirido tú? Los he ¿O te adquirido, los sí. han regalado No, o yo de lo no? regalado no tiro, porque, a ver, yo tengo cosas espantosas. Por ejemplo, tengo una. ¿Verdad? ¿Qué es esta? Bueno, a vosotros lo que más no os lo parece. Yo la adoro. Me la adoro. Pero claro, Es bastante espantosa el pivote. Tengo una este. Igual. El pivote este. O sea, que dices, Dios, ¿quién ha parido esto? O sea, ¿no? Pero claro, a mí esto me lo regaló una persona que no sé si voy a volver a ver nunca más, ¿no? Y esto, vamos, yo creo que yo me iré a la tumba con el, con la tetera. No, no, cosas compradas por mí son las que me quedan, ¿eh? ¿Y cómo te deshaces de ellos? ¿Los tiras o los donas o los... ¿Qué fórmula sueles usar? Tirarlas con nocturnidad. Las tiro literal. Sí. O sea, es algo que me escondo de que lo tiro. No sé si me escondo de mí o de los demás, pero me escondo para tirar esas cosas. Ajá. ¿Y qué cosas... ¿Hay alguna cosa que hayas dejado de usar, pero no las llegas a tirar? Uy, un montón. Un montón. Ajá. ¿Y qué tipo o qué tipo de cosas son? Algunos son objetos que yo considero bonitos, muy subjetivo. Entonces por eso ya no los tiro. Luego los otros están vinculados sobre todo con mi hijo cuando era pequeño, cosas que hacía él. Puede ser desde, yo conservo desde un collar de macarrones hasta, bueno, absolutamente todo. Me fui a entrevistar al Maragall con un collar de macarrones, lo prometo. Un collar de macarrones. Porque lo había hecho el niño. Además, es que me parecía tan precioso que por qué no me lo iba a poner, ¿no? Y el otro tampoco dijo nada. Me pareció normal. Y de estos objetos que guardabas, pero que no acabas de tirar, ¿te gustaría o no te importaría deshacerte de ellos? A ver, hay muchos que yo creo que me haría un favor si pasase algo. A veces lo pienso, ¿eh? Es un sueño un poco bestia. Y es que te vas y desaparece todo, y llegas a casa y no hay nada. Y no como un sufrimiento, al revés, como una liberación. No sé bien por qué, pero eso es así. Que a veces lo pienso, ostras. El momento en que eres más libre es el momento en que llegas a una casa y no hay nada. Luego empieza ya lo que es la vida, y todo lo vas complicando. Yo digo complicando, sí, porque no. Pero por ti misma no lo harías. Por mí misma, de tanto en tanto hago algo que yo llamo las razzias. Las razzias es que empiezo a coger cosas y me deshago. Pero en cambio luego soy capaz de volver a comprar otras, ¿no? Es una contradicción. Y de esos objetos que tenías, que acumulabas, que guardabas y que no tirabas, pero que podías tirar, ¿has escogido... ¿Nos puedes decir cuál has escogido? No, realmente el que he escogido no sería uno de esos objetos, porque esos objetos son bonitos, pero no tienen valor. Ajá. Este que representa... Bueno, ya ves que la frase es "no puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo", que en realidad parece una frase de Groucho Marx. Me parece que lo es, incluso. Pero que fue escrita por una persona a la que aprecio mucho. Se llama Oscar, que tiene una problemática mental y representaba, en este caso, era una de las frases con las que se hacían oír ese grupo de gente que sufren problemáticas mentales y que reclaman y exigen, piden el derecho a vivir a su manera y sobre todo a ser respetados y no discriminados. Entonces este cartel para mí siempre ha sido muy importante porque me hace sentir muy vinculada por el proyecto. Es decir, esto formaba parte de un proyecto que se llamaba La Ciudad Tomada, con lo cual también ibas afectado porque siempre estabas relacionándote con grupos y colectivos de gente que no eran los más normales de la sociedad, ¿no? Y que además estaban en lucha y peleando, ¿no? Pero así como los otros grupos tenían todas sus capacidades para hacerlo, estos tienen verdaderas dificultades para vivir su historia, ¿no? Entonces para mí son una gente, vamos, unos valientes y gente muy fuerte. Pero hay algo en él que me genera una contradicción Y ahora lo tengo, luego lo intento tirar, luego no lo tiro, luego. Y entonces he pensado, bueno, voy a romper ya con esto, es un tiempo que ya ha pasado y tengo que decirle adiós a esta historia porque no puede ser estar intentando tirar un objeto y no conseguirlo de ningún modo. De momento que lo quiero tirar es por algo. No sé, bien, bien por qué es, porque aprecio mucho al que lo escribió y el colectivo del que forma parte, que es Radio Nicosia, Nicosia, ni que contaros, ¿no? Pero se va, se va. O sea que no podrías decir exactamente por qué lo quieres tirar. Supongo que me genera una contradicción, porque al ser un texto que es difícil de interpretar, te aturulla, ¿no? Y yo estoy en un momento de mi vida en el que precisamente lo que quiero es claridad, tirar para adelante, todo lo que no he sido nunca, es decir, una tía expeditiva, absolutamente lineal, etcétera, ¿no? Y esto pues responde un poco pues a un momento de estoy eso que estoy satisfecha del trabajo hecho, pero también fue doloroso. Es doloroso, sí, es doloroso tratar con personas que están jodidas y que no hay manera de que mejoren su situación. Para mí es doloroso, ¿no? Porque realmente tiene unas pensiones de mierda, porque en sus propias familias son estigmatizados, tiene mucha. La problemática mental tiene mucha. Mucha amiga, pero mucha amiga chunga, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Y cómo puedes detallar con un poco más concreto cómo llegó a ti este objeto? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo tienes tú? Etcétera. No, nosotros pedíamos a los distintos colectivos que se expresasen. O sea, Joan Tomás es el fotógrafo. Él les hacía una fotografía, los diferentes colectivos, y ellos expresaban sus reivindicaciones, pero en realidad tenía que ver con el hecho de ser resistentes. Les llamábamos resistentes, ¿no? Los que tienen capacidad de aguantar, ¿no? Y de pelear. Y entonces escribían cada uno de los grupos lo que querían. Y estos, en este caso, cuando llegamos, ya se habían liado, estaban todos ahí por el suelo porque es gente muy apasionada, muy entregada y que se enrollan a tope haciendo los carteles estos. Y lo hizo delante mío este chico, ¿no? Y además también he de decir que cuando lo estaba haciendo estaba delante de otro chico que murió hará un par de años de este mismo colectivo. Y que me impactó mucho cuando me enteré, porque era un tío que hacía tiempo que estaba bien, pero con esto de las enfermedades mentales hay mucho medicamento que complica mucho la salud. Y entonces, igual en la diabetes, cosas de este tipo, ¿no? Y recuerdo que Óscar, que es quien lo hizo, y que es una persona que ha sido víctima de esta enfermedad, se lo voy a llamar enfermedad, pero sobre todo del maltrato por parte de la clase médica, bajo mi punto de vista, ¿eh? O por lo menos porque no hubiera suficiente cuidado en la atención. Este chico nace en una familia con posibilidades económicas y no se le hubiera hecho las barbaridades que se le han hecho, porque cuando te las explica te quedas alucinado, porque no había ahí quienes estuvieran protegiendo, ¿no? A la persona. ¿Qué le pasaba concretamente? Supongo que debía ser algo de esquizofrenia, supongo, ¿eh? Pero entonces la medicación que le dieron le produjo un descontrol absoluto de las manos y los brazos, no podía parar, no podía estar quieto, una dificultad también en la adicción, o sea, no podía hablar, y unos movimientos así compulsivos. Y entonces fue, bueno, aquello de un medicamento que sirve para arreglar a otro, tal, total, que ni cortos ni perezosos le hicieron la operación que le hicieron, que le trepanaron aquí en el cráneo, arriba además es un chico que no tiene pelo, y entonces tú ves en su cabeza como sobresale, como si fuera un sombrerito, que es donde está la célula esta que tienen. Que tiene Insertada. insertada, y que además luego esto va por un cable por dentro del cuerpo hasta la espalda. La espalda tiene ahí un artilugio, ¿no? Y bueno, poco a poco ha aprendido a controlarse más el estar quieto, pero el tipo tiene... Y hay que decir que esta persona, en el proyecto que estábamos, formaba parte del proyecto también, el día de la clausura, que estos hicieron un... Era cuando Radio Nicosia aún no tenía el auge ni el conocimiento, ni sobre todo habían salido del armario de ese modo, ¿no? Y en cambio sí que lo hicieron, hicimos una jornada así festiva y ellos hacían un programa de radio en directo. Y uno de los que estuvo hablando un buen rato, tenía el uso de la palabra y con el micro, era Óscar, al cual se le entendían de cada 10 palabras, entendías 2. O sea, como mucho, ¿no? Pero el tipo había superado ese miedo a... Porque claro, es que es de repente encontrarse que uno ya no es nadie. Porque uno, sin palabra, le han quitado, generalmente les quitan también la propia... No sé, como decía, jurídicamente dependen de otros. O sea, es que se hacen unos disparates que te quedas congelado. Porque además, sobre todo, dependen de las familias, pero de familias que a veces, a menudo, ni los quieren. O que no entienden lo que les pasa. Son gandules, son zánganos. ¿Cómo le vas a dar a ese, no, la autoridad para cualquier cosa de un señor hecho y derecho? Es que no sé, son disparates. Ponen los jueces por el medio. Bueno, total, que vi cómo hacía el cartelito Óscar, me lo aprecio mucho y dije, este me lo llevo. ¿Y para qué actividad se hacía este cartel? ¿Por qué se hizo? Para las fotos, porque Joan iba y después de haber hecho entrevistas a todos los miembros de este colectivo y de otros, Joan iba, les retrataba con los carteles que habían escrito, cada uno. No tengo ninguno yo de estos, pero esto si lo buscas en internet está. Y bueno, y luego con esto se hacían unas fotos gigantescas que iban a las paredes, las medianeras, de diferentes puntos de la ciudad, que luego esto se ha puesto muy de moda. Bueno, se ha ido haciendo, ¿no? Pero el que empezó fue Joan, que aún está haciendo cosas ahora con temas de inmigración... Y tal. Ah, creo que he visto. No, es la verdad es que es. Yo creo que aparte de ser un muy buen fotógrafo, es un trabajo espléndido. Y ahí se ve el alma de la persona y. Vamos, sí, un tío tan, tan bueno en lo suyo y cómo se dedica en cuerpo y alma a cosas que no le dan ningún duro, ¿no? Y que va él, es que llegamos al extremo de que este señor tiene que pegar. Esas fotos inmensas de una grúa, es el propio fotógrafo el que está allí con la brocha y con voluntarios haciendo lo que dices. Y que es mayor que yo, ¿eh? No mucho más, pero... y dices, vale, va. ¿Y este proyecto cómo se llamaba y cuál era el objetivo? Se llamaba La ciudad tomada y era visibilizar pues todos aquellos que se oponían, ya fuera porque por sus causas de su nacimiento o por opciones vitales, posturas, yo qué sé. Los que quieren educar a los hijos en casa. Las que querían parir en casa también, habían otras. Tema de ocupaciones. ¿Qué más había? Gente que estaba pues por el comercio justo. Bueno, diferentes. Gente que estaba comprometida con una manera de vivir, porque al final era de pensar y de vivir, ¿no? Y era darles visibilidad, fundamentalmente, ¿no? Ese era el caso. ¿Y cuál era tu rol en el proyecto? Yo lo que hacía era entrevistar. Entrevistaba, hubo una persona que estuvo grabando todas las entrevistas, pero luego no se hizo nada, ¿eh? Que hay metros y metros allí de grabación, no se ha hecho nada. Yo lo que hacía era entrevistar y, bueno, y entrar en contacto también, ¿no? Y una vez te quedaste con este objeto, ¿qué pasó con él? ¿Dónde lo colocaste o cómo lo usabas? Siempre he estado entre libros, delante de libros. Así como que se veía. Sí, que se veía. Y Y a menudo, como ves, este compartimento, esto está abierto, con lo cual si viene gente a cenar o esto, pues era de lo primero que veía. Porque claro, un cartel ahí que lo puedes leer es inmediatamente leerlo. Y siempre era, bueno, de un modo u otro, servía para hablar de Oscar también, ¿no? De Oscar y de toda esta movida tan heavy. O sea que este objeto ha evocado luego otros Sí, momentos. sí, sí, sí, sí. Sobre todo, a ver, por ejemplo, gente, veías bastante un poco la talla intelectual, o no intelectual, no me atrevo a decir eso. La agilidad mental, ¿no? Como para saber qué decía él, ¿no? Y veías cómo la gente se discutía y quiere decir que sí, que está de acuerdo, no, quiere decir que no está de acuerdo, quiere decir. Bueno, un poco, era una pequeña locura cada vez la experiencia de descifrar el texto, ¿no? Y sí, pero ya te digo, en un ambiente más festivo que otra cosa. Porque las otras cosas era lo que te contaba, ¿no? Era decidirme a qué tenía que pasar página, digo yo. No sé, ¿eh? Intento entender, sino porque tampoco ocupa tanto, porque esa manía de deshacerme del cartel, ¿no? No tiene mucha lógica. Siempre mi táctica es cuando hago las razzias, quiere decir que recojo todo lo que voy a tirar, es un gran saco en mitad de la habitación. Entonces voy cogiendo cosas y las meto allí. Y entonces el siguiente paso es por la noche, te vas con el saco, como el nombre del saco, y lo tiras. Pero esto estaba a menudo dentro del saco y me arrepentía en el último momento, pero cuando ya lo iba a tirar, lo sacaba y lo volvía a poner. Y esta es su historia. Y ahora creo que se vaya a tirarlo así, no es como tirarlo. A ver, ¿qué pasa? Claro, no, a ver, va a servir para alguna cosa. ¿Y por qué crees que lo acabas guardando? No sé, supongo que porque tiene mucho valor. Para mí lo tiene, claro que tiene valor. Tiene valor Oscar, esa es la verdad. Tiene valor la lucha de Oscar, eso es cierto. Y el colectivo ese, los adoro, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, tiene la tendencia este tipo de. Bueno, yo cuando hay gente que sufre siempre me invade en el aspecto emocional, personal, ¿no? O sea, no lo puedo evitar, no es culpa de nadie, ¿eh? Y entonces, de algún modo, si fuera otro colectivo también sería, ¿eh? Que viene de allá y para acá, de ahí para acá, y se me queda, ¿no? Y eso tampoco te sirve a ti, no ayudas a nadie porque estés angustiado o preocupado, no, lo tengo clarísimo, eso es como es un defecto, tener una esponja en vez de un corazón, ¿no? Que dices, chaf, y se queda ahí, ¿no? Y supongo que esa ha sido la intención de, bueno, ya paso de tanto en tanto, yo no soy una persona que haga las cosas con periodicidad, pero sí cuando me apetece voy y los veo. Nunca están los mismos porque es un colectivo que, claro, pasan sus crisis y entonces, ahora, siempre, además, pero eso también tiene lo bueno, que siempre hay gente nueva que está allí fresca y con ganas de darlo todo. Los que estaban bien de repente lo ves que está en un mal momento y no puede, porque si pasan situaciones y momentos, ellos no hacen daño a nadie, ¿eh? Pero sí que pasan momentos muy duros y de pasarlo muy mal, hay gente. Bueno, no hace falta entrar en el qué, no, en absoluto. Pero lo pasan muy mal, eso es verdad. Pero no todo el tiempo. Hay otro tiempo en que lo pasan muy bien. Y ahí, pues claro, puedes hacer un colega igual que lo harías en otro sitio, porque al final el afecto no tiene que ver con nada, ¿no? O sea, es algo de que, bueno, hay personas que se hacen querer y ya está, ¿no? ¿Y a ti por qué te conectaba este cartel y no otros? Porque antes has dicho que se hicieron otros, ¿no? Que otras personas. Sí. Supongo que por Oscar. Yo creo que es por el personaje. Porque realmente, a ver, es el que estaba haciendo el esfuerzo del copón, ¿eh? Tengo también una. No, la tengo guardada. La tenía. Una pintura que me hizo. Un dibujo muy bonito. De antes de estar Pocho, claro. De antes de estar pocho, que el tipo además es que encima delineante, precisión, o sea, que dices, vaya jugada que te dejen, ¿eh? Vaya jugada. Es bien, yo creo que es por la persona. Hombre, también está bien que sea una frase de Marx, ¿no? De Groucho. Sí. ¿Y qué es lo que te conecta de este proyecto de Nicosia o de esta causa, de esta lucha, llámalo X? Hombre, mi predisposición a la depresión me conecta con Nicosia. Pero también tengo una conexión con los de la PA. Después de haber estado un tiempo yendo allí, como si no tuviera casa. Yo ya estaba como si no tuviera casa. Pero realmente, o sea, a nivel emocional, tengo una facilidad para eso, para conectarme. Solo es cuestión de aprender de hacerlo, de saber poner un límite y ya está, que no es nada. Y ahora mismo también, antes de darnos el cartel, ¿también lo tenías delante de los libros o lo habías ya retirado o dónde lo No, no, guardabas? lo tenía también delante de libros. Siempre, no sé por qué. Hasta el último momento Sí, ahí. siempre, que también piensas, bueno, claro, debe que, claro, es una lectura también, ¿no? Respecto a la literatura, si lo miras bien, que pongas eso delante de una enciclopedia, podría llegar a ser cuestionar el saber oficial, ¿no? Por ejemplo, pero yo no lo hacía con esa intención, ¿eh? Lo que sí tenía claro era que era algo importante y culto. Sí, me gustaba darle relevancia. ¿Y podrías describirlo? Reescribirlo. No, describirlo, describirlo con tus palabras. Así, si Sí, tuvieras que describirlo a sí. alguien que no puede verlo. Sí, es un rectángulo de por spam que tiene un papel enganchado por delante y otro por detrás, que está muy mugriento. Debería ser blanco, pero ya está amarillento por el paso del tiempo. Y con un rotulador de trazo grueso está escritas las palabras, ¿no? Las frases. No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. Esa es la descripción. Y bueno, por la parte de atrás, como veis, durante un tiempo lo tuve enganchadito. Eso lo pusiste tú. Esto lo puse yo, porque durante un tiempo pretendía que aguantara en la pared, pero se caía. Y si no hubiéramos llegado con el proyecto, ¿qué le habría pasado al cartel? Ostras, de verdad no lo sé. Supongo que hubiera pasado si creemos que repetimos, si hubiera estado aquí pues media vida saliendo y entrando del saco. Porque hay una parte que dice, anda ya, vete, y hay otra parte que dice, no, no, no, no me puedo deshacer de ti, ¿no? O sea, y me parece que está muy bien que hayas hecho este proyecto solamente para que te lleves esto. Y No eres la única. que yo me quede con la conciencia tranquila de que hago algo importante con esto Bueno, tan no sé valioso. si va a ser importante el proyecto, pero en Para mí fin. sí. Vale. ¿Y tú crees que, por ejemplo, si se cambiara de contexto o si se lo llevara a otra persona, se resignificaría, se le daría un nuevo uso o qué pasaría con él? Seguro, seguro. De entrada, toda esta historia de sufrimiento que hay detrás no le llega, ni de coña. No, lo que pasa es, claro, tantas personas somos, tantas personas tenemos una imaginación para reinventar cualquier cosa. Ah, yo también tengo siempre la tendencia, ¿no? Cuando algo te cae en las manos que no eres el primer dueño, ¿dónde habrá estado? ¿Qué tal? Te comes un poco el coco y le da como un buen rollo, ¿no? A las cosas. Pero, y a esto yo creo que hubiera quedado como una frase simpática y nada más. Con lo cual, me parece perfecto, ¿no? O sea, ¿crees que a alguien le puede interesar tenerlo? Sí, yo creo que una frase de Groucho Marx, claro que sí. ¿Por qué? ¿A quién no? Bueno, porque es un tipo muy lúcido y divertido, ¿no? De entrada te pone de buen humor. Yo porque sé lo que hay detrás, pero si no, yo me troncho con los hermanos Marx. Tengo aquí, no sé si está aquí o está detrás. Mira, Y bueno, y nos lo ponemos una y otra vez y nos partimos el pecho y dices, pero ¿cuántas veces te vas a reír de lo mismo? Pues sí. De verdad, una y otra vez. O sea, ¿crees que en sí mismo, sin hacerle nada, ya podría...? Sí, ya vende, ya vende. Sí. Descarado, y tanto. Ajá. Y volviendo al tema de los objetos en general, los que tienes, ¿qué crees que diferencia a los objetos que habitualmente usas y a los que has dejado de usar? ¿Qué los distingue? Hombre, yo uso las cosas que son más prácticas, en realidad, en cuanto a objetos. Porque ¿qué objetos se usan en una...? ¿Qué consideramos objeto? ¿Cualquier utensilio? Hombre, yo, la verdad, yo soy... Me gusta, por ejemplo, pillar pues, una tetera que tenga una significación que me ha regalado a alguien que está muy lejos, curiosamente, además, también, ¿eh? Vida de sufrimiento, no sé qué, no sé cuánto... Pues yo me hago allí mi té y me lo tomo y pienso en ella y todo lo que quieras, ¿no? Eso sí lo hago. O sea, las cosas que más toco son las que me acercan a alguien, pero es que me lo parece a mí, o sea, ¿qué coño me han de acercar? Ella ni lo sabe que yo... Sí, no es verdad, ¿no? Y mira que se fue y tengo el mail. O sea, dices, ¿pero por qué no la escribes? Es una mujer árabe. ¿De la tetera? Sí. Ajá. Una mujer árabe, que además tuvimos una historia preciosa, muy, muy bonita, ¿no? Muy bonita. La verdad es que sí. Y además yo me impliqué mucho cuando ella tuvo una problemática, precisamente de vivienda, pero era antes de la PA, que si no me hubieran ahorrado, te aseguro, lo que me hubieran ahorrado a mí, debían estar como V de vivienda, pero no los conecté. Ajá. Me conecté a través de Justicia y Pau y tal, pero fue una movida que duró. Tenía un cartipas, tenía deberes cada día de a quién tenía que llamar. Una mujer con niños pequeñitos y que ya estaban en la fase de ¿cómo le llaman? Lanzamiento. Lanzamiento es cuando te echan ya a la calle. Ajá. Pero bueno, al final era una asistenta social, pero os hablo de hace muchos años, ¿eh? O sea, no sé cuántos, pero muchos. Y que le, de una tía de decir que, bueno, es que se volviera a su país. Pero te digo, no cuando la crisis, no, anteriormente, cuando aún la gente quería que vinieran inmigrantes y hacían y tal, y eran bienvenidos porque les servía. Entonces ya había una asistenta social que a esta mujer, como tenía un alto sentido de la dignidad, iba por ella y no movió, pero ni un dedo. Entonces, como yo me metí por el medio, la tía se cruzó absolutamente, pero ya estaba cruzada, ya la estaba puteando una y otra vez, ¿eh? Pero, por ejemplo, decirle, tienes hora a las 9 de la mañana para hablar, ¿no? Y dice, bueno, pues que yo a las 9 llevo a los niños al cole. No, no, a las 9. Entonces, si llegaba más tarde, has llegado tarde, no te puedo atender, bueno. Entonces le dije, así, pues vamos a ir juntas. Y nos fuimos. Drisia, yo... Y los tres churumbeles a Sants, ¿sabes? Aquí a las cucheras. ¿Qué hacen aquí estos niños? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo que hacen? Si tú la citas a las 9, pues ella tiene unos niños, te los trae, ¿no? Uh-huh. Se acabó el citarla a las 9, pero es que era una detrás de otra. Los de Cáritas que acabaron también ayudando con dinero, la verdad es que le levanté 6.000 euros a la Generalitat en su día, ¿eh? Para esta historia, ahora fue R que R, ¿eh? Los de Caritas que pusieron dinero y me decían, Eva, pero es que no eres tú que tienes que pasar este informe, lo tiene que pasar ella para que ellos dieran algo. No le daba la gana. O sea, es que era algo indecente. Es que indecente. Y esta mujer, la de la tetera, cuando yo fui a pedir ayuda a Justicia y Pau, que allí había una gente que había una plataforma de defensa de la habitacha, me acuerdo, ella cuando nos veíamos me decía, bueno, Yo decía, hola, adiós, adiós, Dircia. Y me decía, hasta el jueves, si Dios quiere, me decía. Y yo decía, bueno, si no quiere, venga igual. Y ella decía, oh, le parecía que aquello era para ella la blasfemia más absoluta, ¿no? Oh. Y un día muy seria me dice, pero ¿usted no cree en Dios? Y yo le dije, pues mira, Dircia, no. Y me dice, ¿qué cree usted, no? Y yo le dije, pues Dircia, yo creo, pues, en las personas, en ti, en tal. Pareció, ¿sabes aquello que dices? Bueno, podría no haberlo entendido, ¿no? Pues estábamos en Justicia in Pau, allí con, bueno, la gente, y estaba la que era la voz cantante del grupito aquel, una señora que había sido asistente social en su época, y muy religiosa, pero muy cañera, ¿eh? Y entonces me dice a mí, yo siempre, Drisia venía conmigo a todas las gestiones esas, ella venía. Lo que pasa es que, claro, el idioma y el chuleo de la gente, pues contá, ¿no? Y me acuerdo que entonces, ¿cómo se llama? La Pepa me dice, Eva, ¿tú crees que Dios nos ayudará? Porque era, había un, teníamos el problema de que las iban a echar ya. Y yo le dije, mira, Pepa, digo, Deu no, yo francamente no sé qué fará Deu ahora. Tú y yo, pues sí, sí que pueden fe, ¿no? Y entonces la Pepa, como en realidad la que lo llevaba era yo, porque ella tenía otras historias, me dice muy seria, me dice, tú no crees en Deu, pero es que no le había ni pasado por la cabeza que yo no pudiera ser creyente. Y digo, pues mira, no. Y me dice, ¿y aunque crees? Y Drisia, como si fuera la voz del oráculo, ¿eh? Y hablábamos en catalán, dijo, Eva cree en las personas. Mira, ¿y sabes aquellas cosas que dices? Aquella mujer que parecía que allí hablando en catalán no se enteraba de tal, le contestó lo que yo le hubiera dicho a ella, pero que no pensé decírselo. O sea, no cosa de, pues no, no, ya está, ¿no? Y estaba y le suelta, iba a creer en las personas, ¿no? Y dices, hay gente que, salvando todas las distancias culturales y de cualquier otro tipo, ¿no? Que bueno, que son hermanas, que dices que te entiendes, que te miras, que te hablas, que poco te hablas poco, pero fo, estableces una conexión maravillosa, ¿no? Y por eso me gusta usar la tetera. ¿Y te la dio ella? Sí, me la regaló ella, sí. Y un té, que lo tengo allí, que no lo gasto, y que debe estar pasadísimo, pero está ahí, sí. Un té. Y me da ilusión, la verdad. Porque además, bueno, otra, me llamó por, pero es que me llamó por teléfono, pero hace años, ¿eh? Por Navidad, yo me acuerdo que estaba en la cama, uno me había levantado y no, ya no nos habíamos visto más. Y era ella, desde Bruselas. Me dijo, Eva, quiero que sepas que en mi casa y en la de mis hijos siempre se hablará. Deben ser maneras de ellos, ¿no? Ella traduce directamente, ¿no? Siempre se hablará de ti. Y yo, bueno, sabes, aquello todo muy solemne, pero yo pensé, fíjate tú, una persona que ya está tan lejos, que posiblemente no nos volvamos a ver nunca más, ¿no? Y que de su bolsillo, ¿no? Te llame por teléfono para eso, pues me pareció francamente bonito. Porque esta mujer tenía un marido que era un pencas, español, español pencas, absolutamente, que bueno, me la hacía ir. Y ella era moderna, ¿eh? No os penséis que era. O sea, yo era una anticuaya. O sea, ella era aquello, toca pantalón pirata, pantalón pirata. Toca, que yo siempre voy A la igual, última. a la última, una mujer moderna y estupenda, no sé si era. Pasada, es. Pero tenía un marido que era, ella era la que era de Marruecos y él era, que ya estaba nacionalizado español, pero era un auténtico moro, en el mal sentido, ¿eh? O sea, aquello de putearla, o sea, que la tía descubrirle, claro, es que me explicaba sus cuitas, ¿no? De que son muy infantiles, ¿eh? Los hombres estos, porque el tío desvestirse, quitarse el pantalón, y era un tío que normalmente lo dejaba y tenía así el pantalón. Entonces ella dice, yo ya vi, ¿no? Que guardaba algo en el pantalón. Un tío que siempre tira el pantalón al suelo, que coja el pantalón y lo tenga así, se ponga a dormir al lado del pantalón, dije, yo me espero a que se duerma. Va, le mira en el pantalón y el tío tenía un billete para largarse y dejarla. O sea, un jetas, que además tenía otra familia que se había montado, pero todo esto sin un duro. Que si tienes dinero para mantenerlas, pues mira, pero eso ya lo dice hasta el Corán, ¿eh? Tú has de tener pasta para mantener las mujeres. Este era un pinta. Y cuando decías eso, la diferencia entre los objetos que usas y no usas, que su sentido práctico, ¿qué dirías que hace, o sea, qué es la practicidad de un objeto? Hombre, estoy hablando ahora de objetos que causan placer. Claro, entonces una taza que te gusta o una tetera que te gusta, lo que causa es bienestar. Esta es la función. Y por tanto lo usas. Sí. Sí. Y más allá de los que uses y no uses, ¿qué diferencia dirías que hay entre los que mantienes, entre los que acabas guardando y los que no guardas y acabas tirando? Que no están vinculados a mí ni a nadie. Esos son los que realmente tiro. Que no. Que fueron una compra impulsiva o. Solo por eso. Pero es que yo guardo. Yo os digo. ¿Ves? Estos son mis tesoros, ¿sabes? ¿Con la grabadora? Una azucarera. Esto para mí, estas son las cosas que yo nunca tiraría. Un reloj. Esta lata que no cierra. Para mí estos son los tesoros de la casa. Que todos son de familia, ¿eh? Bueno, mi abuela. Esto es una cámara fotográfica. Y esta cajita, ya murió. Y este pañuelo lo hizo mi abuela y el vaso ese se lo trajeron de Argentina. Pero bueno. Pero mira, es que yo no soy religiosa, ¿eh? Bueno, este es el último. Es que dejé de fumar. Pero. Hostia, no está. Ah, mira, ¿ves? Un niño Jesús. Estas son estampas. Pero es que yo he sido toda la vida una atea, pero además una atea de pequeñas rabiosas. De decir cosas contra el pelo para faltar. Sí, de blasfemar, ¿eh? O sea, me cago en la hostia, cosas así, ¿eh? Y luego no soy nadie. ¿Ves? Entonces lo que tengo, ahora veo que no tengo tantas. A ver si me las estarán sisando. Las joyas de mi casa, ¿ves? Hay chapas, digo chapas. Son medallitas de santos. Que es flipante. ¿Y de dónde son o de quiénes eran? De mi abuela. ¿Y cómo llegaron hasta ti? ¿Cómo llegaron? Ostras. Me parece que fue porque nadie las quería. Así mismo. Yo las cosas que tengo. ¿Esto qué es? Esto, por ejemplo, es algo. Pues tengo alguna cosa de alguien que me ha regalado cosas espantosas, pero que quiero, y entonces lo guardo y lo guardo. Yo también son más otras. Bueno, ya está. Esto es un monóculo. Estos son. Bueno, esto es lo que. Esto de verdad me jodería mucho que me lo robaran, ¿eh? Y el niño Jesús, ¿qué? Mutiladito. Pobre, lo voy a poner aquí. Estará más protegido. Luego justo te iba a preguntar, así por contraste, ¿cuál sería el objeto que nunca jamás tirarías? El objeto. Mira, pues este. Este cuadro, porque lo pintó mi padre. Hace un montón, ¿eh? ¿Que era pintor? No, pero le gustaba. Le gustaba dibujar y Murió muy joven mi padre, bueno, murió con 51 años, o sea que... Y mira, este cuadro siempre me gustó. No, no me desharía de este, la verdad. ¿Y cómo te lo es que lo tienes tú? Uf, este sí que fue un poco... Tuve que hacer fotocopias para mis hermanos. Porque, bueno, habían más cuadros de mi padre, ¿eh? Pero este a mí me gustaba en concreto, tenía predilección por este. Y me lo quedé porque se lo pedí a mi madre. Y mi madre en un momento de flaqueza, fue muy, muy rastrero eso, ¿eh? En un momento de flaqueza me lo dio. Y no veas cómo se puso, sobre todo uno de mis hermanos. No le gustó, ¿no? Pero bueno, aquí está. Vale, luego ya haremos una foto así de. Pues esto realmente es de lo que no me No te desharía, desharías. no, ni de coña. Si queréis fumar, podéis fumar, ¿eh? Ah, no, gracias, no fumo. Y también te quería preguntar, bueno, antes más o menos lo has respondido, pero así más claramente, ¿qué es lo que según tú haría un objeto útil? ¿En qué reside la utilidad de un objeto? Bueno, antes has dicho un poco que sea práctico, pero también que te haga agradable. Sí, para facilitarte la vida, pero en todos los sentidos. Tanto el aspecto de cubrir esa función, ¿no? Para la cual está destinado el objeto, y por otro lado, que te conforte emocionalmente de algún modo. Ya sea porque el tacto, incluso, ¿no? De una taza en la boca es gustoso o porque aquel color pues también te, no, no sé, te transmite. Para mí es muy importante estar a gusto. Lo valoro mucho. Y sí, soy muy hedonista, creo. ¿Y qué haría un objeto, por contraste, inútil? ¿Qué haría? Bulto. Bulto, como hay muchos aquí, pero no sé cuándo voy a hacer bulto. No, a ver, por ejemplo, estos inútiles, pues claro, es que cuando convives también hay cosas que para ti no significan nada y para la otra persona sí, ¿no? Entonces, lo digo por la colección de trenes, que ya, bueno, como a él le gustan, pues a mí también me gustan, no sé, ¿A él? no me ¿A gustan, quién? a mi pareja. Y bueno, y solo ese hecho me hace que ya les tenga cariño. Además que, bueno, nos dan de comer. ¿Ah, sí? Los trenes, sí. ¿Por qué? Porque trabaja en ferrocarril, él, sí. O sea que hay que quererlos. No, a mí los trenes me han gustado siempre, ¿eh? Pero me gustaban mucho antes, cuando aún tenían aquel olor, ¿sabes? De... La mecánica, la grasa. Sí, la faruma aquella, a mí, yo aún la recuerdo, ¿eh? Ahora me parecen todos metros, ¿no? Vosotros que sois muy jóvenes y os habéis perdido lo bueno de los trenes. Quedan aquellos que no, ¿eh? Que parecíamos todos refugiados. Pues a mí aquello me gustaba. Me gustaba, es romántico. O sea, un objeto inútil que haga bulto, quiere decir que no. Que ocupa para mí un objeto inútil es aquel que ocupa espacio. Es que, a ver, objetivamente, aunque veas la casa cargada de cosas, piensa que todo lo cargada que está son cosas que yo, lo que antes te decía, me gustaría que desaparecieran. Para mí, ocupar espacio es malo. O sea, creo que es una ventaja la gente que no, que no, que tira, por ejemplo. A mí es que me cuesta mucho tirar. Y para mí lo peor es eso, es el ocupar espacio. Y por ejemplo, el espacio que ha dejado vacío ahora el cartel, ¿qué crees que va a pasar con ese vacío? No, ahí no habrá nada. Habrá el recuerdo del cartel. Claro. Sí, ahora estaré días que me conozco, ¿eh? Iré para allí. Aquí está, aquí está. Ahí estaba. ¿Y qué imaginas que le pasará ahora a ese cartel? Hombre, yo imagino que pueda estar a la vista de otras personas, ¿no? Y que, no sé, estaría bien que se enterasen de que lo hizo Oscar. Eso también estaría bien, ¿no? Sin que haga falta que sepan más cosas de él, porque entonces, ¿no? O sea, que habría que preguntarle a él. Ya. ¿Sabes? A mí siempre me da miedo vulnerar la privacidad de los demás, ¿no? Sé que he hablado mucho, pero siempre me da miedo eso. O sea, igual que no me gusta que hablen de mí, no me gusta. Y lo llevo a veces al extremo, ¿eh? O sea, ¿qué te gustaría que se supiera al ver ese cartel? No, que sí, en este caso sí, que hay personas que son muy válidas y muy capaces de hacer muchas cosas. Unas incapaces para hacer según qué cosas, pero muy capaces para hacer otras. Eso me gustaría. Igual que la verdad, estoy convencida de que a Oscar le gustaría que se supiera que este cartelito es suyo. Y la historia de lo que le hicieron, estaría encantado de explicarla, porque si es una víctima de ella, ¿sabes? O sea, no es que te la explique en secreto, sino que si pudiera. Yo no me he querido meter nunca en merdés, pero era bien bien para decir, bueno, a ver, vamos a llegar al fondo de qué puñeta ha pasado aquí, ¿no? Que lo han dejado en un estado que de verdad es que no hay derecho. Y si hubiera que ponerle un precio, si es que se pudiera poner un precio al cartel, ¿qué precio le atribuyes? ¿Qué valor económico le atribuyes? No, no me lo imagino en ese contexto, la verdad. No, creo que lo valioso es que se exponga, que se vea, que... ¿Sabes? No. Creo que no. No, no, si, si estuviera con otros objetos también dignos, por decirlo de algún modo, creo que eso sería una manera de pagarle al, al propio cartel, que es el único que puede cobrar, ¿no? El estar en un sitio chulo. Sencillamente, ser tenido en consideración desde el punto de vista científico, ¿no? Social, creo que es un buen precio, o sea, creo que a su autor le encantaría, vamos, no creo que se daría por muy muy bien pagado. O sea, ¿te gustaría preguntarle algo? ¿Se te ocurre? No, me ha contestado todo. No. Demasiado, pobres, no, luego veréis. ¿Qué va? No sé qué futreo, ¿eh? Con tanta... Que yo me lo conozco, que me ha pasado, ¿eh? Eso es tremendo cuando la gente habla tanto. No, está bien.